El mitote. El mitote. Una. Una. Una fiesta de convergencia de saberes. Una beta para todas, una beta para todos. Sí, el mitote. Cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Sí. Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres, em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos alguns gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas da destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade, se revela a rebeldia dos poetas e dos cantadores, filhos da terra e da esperança, no palco imaginário, para onde marcham as colunas dos grandes guerreiros e lutadores sem terra. A terra, no seu suspiro, nos abençoa e agradece, através das nuvens de poeira, provocadas pelos rígidos pés descalços, que seguem destemidos, construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida. Seguimos cantando. Na poesia do cantador se misturam o desejo da terra, de homens e mulheres, na grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte. E o longe fica perto quando se caminha adiante. As cordas movem paixões, o sentimento, as pulsações e o sonho de vencer os corações. Cantar, pois, é mais que um prazer, quando as vozes brotam de forças em movimento, que ao som de suave e de belas melodias, elevam foices e facões, rompendo cercas, retirando mourões, para ver nascer o novo dia. Assim, a terra se converte em causa, a liberdade se converte em sonho, o grito forte se converte em guerra, e o povo todo segue um só caminho, na trilha estreita, plantando o futuro. Que a noite escura da dor e da morte passe ligeira. Que o som dos nossos hinos anime nossas consciências e que a luta redima nossa pobreza. Que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade. El mitote. Y ya estamos acá al aire llegando a su programa El Mitote. Lo saluda su compañero Mitotito y nuestro compañero Toribio. Bienvenido Toribio, aquí andamos las compañeras Mitotita y Salta para atrás. Andan ahorita de hecho en un mitote que nos escapamos aquí a un pequeño espacio para poder transmitirles como siempre con toda la potencia del maíz en Radio Tlayuda. Pues bueno, fíjate Toribio que pues el día de hoy nos vienen acompañando de tierras de los sures, de allá, del país, de el Brasil, do Brasil, do nascimento, do coração. Caralho, mané. Caralho, mano, ahí, caralho, estos caras de pan, Entonces nos están acompañando dos compas, una compañera y un compañero, que vienen de una radio también comunitaria, parece ser que de allá de Sao Paulo, y les damos la bienvenida a los compas para que se presenten, nos digan quiénes son, de dónde vienen y qué hacen por acá en tierras mexicanas, qué los trajo por acá. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas que están acompañando nuestros compas de la radio Mitot en la radio Tlayuda en el programa de Mitot. Eso. Con la potencia del maíz. Nosotros somos compas de la radio que se llama la radio Várzea Livre del río Pinheiros. Después vamos a explicar por qué este nombre tan, tan grande. Yo me llamo Luis, estoy muy muy contento de estar acá con ustedes. Para mí siempre es un placer muy grande conocer distintos medios de comunicación y saber que hay mucha gente que también está por la comunicación libre. Eso es muy lindo. Y a mí, sobre todo, las radios que me encantan desde siempre. La compañera. Yo soy Luisa, el mismo nombre pero con un A más. También soy de la radio Várzea Livre de São Paulo, Brasil. Estamos acá para, creo que para cambiar experiencias, que para que podamos ouvir Radio Juvenil como Tlayuda, com compas de tan lejos, pero tan cerca en experiencia de autonomía. Entonces, esto, vamos a empezar. Sí, antes, claro, me gusta mucho la Tlayuda acá. Estoy conociendo Mitote ahorita. Perfecto. Me parece muy bueno. Sí, dos buenos nombres, sí, seguro que sí. Acá estamos en el Mitote. Vamos a ir con los compañeros. Bueno, los compañeros nos comentan, nos cuentan. Nos encontramos por allá más al sureste, en la escuelita zapatista. Por ahí venimos compartiendo cuáles fueron sus experiencias. Muy interesantes, muy importantes. Los compas acá que también vinieron a la escuelita zapatista. Y pues ahí fue donde nos encontramos. Si gustaran comentar algo de eso, se puede. Si no, también ahorita nos interesaría saber Radio Barcia, qué significa, algo en especial Barcia, dónde están, cuál es su trabajo. Sí. Y ya así de remate, a meter gol, pues qué los trajo a la escuela también, ¿no? Claro. Entonces, por ahí. Bueno, nosotros venimos a México para conocer un poco más de movimientos autónomos que hay en México, porque sabemos de Brasil que son muy fuertes o que tienen mucha historia, y creo que lo bueno es platicar y trocar experiencias, como dice Luisa. Y bueno, la Escuelita Zapatista fue una gran oportunidad para eso, porque mientras que conocemos, claro, la realidad y la libertad según los zapatistas, también conocemos otras personas de otras partes de México, especial Oaxaca, que a nosotros nos gustaríamos mucho conocer, y tuvimos la suerte de conocer los compas. Y también, bueno, conocer compas de otras partes de México, del mundo, porque eso es, nuestra lucha es internacional, ¿sí? Entonces, bueno, fue muy rico la experiencia, la escuelita, para hablar de la resistencia y de la horizontalidad y la autogestión, que es lo que practicamos también en la Radio Varsia. ¿Quieres hablar un poquito? Sí, voy a hablar del nombre. Sí, dale. Explicar qué es una Barcia. Qué es una, porque nosotros llamamos de Radio Barcia Libre. Nosotros estamos en San Paulo, en sudeste, ¿cómo se llama? Sudeste del país. Estamos en la Universidad de San Paulo, la USP, como la llamamos allá. El nombre Radio Barcia es porque Barcia en Brasil, en portugués, nos lo llamamos de Barcia, que es donde, como las márgenes, ¿cómo se llama? Las márgenes. Sí, las márgenes del río. En cerca de ellas hay un espacio cuando se queda muy lleno el río cuando con la lluvia. Inunda, sí, cuando se inunda esta parte de tierra, como un poquito más largo que la margen, ¿sí? Claro. Todo alrededor de ríos, nosotros lo llamamos como Barcia. La Universidad de São Paulo, donde estamos, allá en Brasil, está como en la Barcia de Rio Pinheiros, que es un río muy, muy largo y muy importante en la ciudad de São Paulo. Como estamos allá, Barcia también en Brasil llamamos cuando es una broma también. Sí, es una broma que en fin usamos mucho todo. Entonces ese es el nombre porque es como los lugares donde estamos, ¿sí? Sí, que Barcia, porque cuando las cosas están muy desregladas, llamamos, más que Barcia, eso aquí está una Barcia. Entonces, bueno, nuestra radio no es muy organizada, pero funciona muy bien, pero es un lugar donde las personas tienen un poco de miedo de entrar a la primera vista, porque es un poco, hay muchas cosas en las paredes, en los muros, y bagunzado, y mucha gente haciendo muchas cosas distintas al mismo tiempo. Bueno, es muy chido, sí, es un espacio de facto muy libre, eso es muy interesante, tiene una atmósfera muy Barcia. ¿Y esta radio está adentro de la universidad? ¿Es un espacio aparte? ¿Cómo sí, es? Está dentro de la universidad, en un espacio que llamamos espacio estudiantil, un espacio autónomo que se llama espacio acuario, que es como un acuario, que hay muchos vidrios y todo. Entonces, allá es un espacio de los estudiantes que administran allá. Entonces es un lugar ocupado. Claro que la presidencia de la universidad reivindica tomar de vuelta el espacio para hacer otras cosas, pero allá es un espacio de autonomía estudiantil. Entonces allá hay el, los centros de los estudiantes también para las organizaciones políticas y todo, y también hay, hay un comercio más popular también, porque, para que sea más barato que las las tiendas oficiales, las cafeterías oficiales, entonces, y libros también más baratos. Es eso, entonces quedamos en una sala que está allá, que es un espacio, entonces es un territorio libre. Claro, es de la universidad, esa es la briga que tenemos, la disputa que nosotros tenemos con la universidad, con la institución, que nos no vamos a salir de allá. Y bueno, para ellos se quedan muy cabrones porque, bueno, nosotros no somos una radio legal, somos ilegal. No se puede tener una radio, para se tener una radio comunitaria, de fato, hay que pasar por muchos procesos burocráticos y que no tiene nada que ver con una organización autogestionada. Entonces, y bueno, hay toda una idea de una disputa política por el aire, todo que podemos hablar también. No sé si quiere que yo diga un poco de la historia, de la radio, más rato. Sí, yo creo que es importante. Igual estaría ahorita como para poder seguir comentando esto que está diciendo sobre la historia de la radio. Cómo es que se han enfrentado a estas dificultades para poder estar al aire. También cuánto tiempo es el que llevan trabajando. Qué es lo que ha pasado durante ese tiempo de trabajo con su público. Cómo los ha recibido. Me comentaban que es una radio que está en FM. Sí. Y que cubre un amplio, digamos, un discreto y buen territorio de público, sí, ¿no? Entonces era bueno que nos compartieran un poco de eso y poder entrar también a platicar sobre la importancia de esto de las radios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Si les parece, por ahí pudiéramos seguir ahora, ¿no? Pero, pues bueno, si les parece, mandamos una rolita en este momento para volver a nuestro siguiente bloque. Claro. Vamos a ver con qué nos sorprende por ahí nuestro controlador, el fantasma. ¡Vamos lá! Ya estamos por acá de vuelta en el mitote. Y mientras el mitote sigue afuera, ahí entre los salones y bailes y música se escucha, nosotros aquí seguimos trabajando, fieles a la causa como siempre, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí nos comentaba el compañero Luis, y platicábamos que sería bueno también conocer cómo nace Radio Barcia, cuál es un poco de su historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años o meses? Bueno, la historia de la radio empieza con la greve, la gran greve estudiantil de la facultad donde se ubica la radio, que es la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, historia, geografía, letras, ciencias sociales, filosofía. Y filosofía, claro. Bueno, fue una greve muy fuerte que duró 3 meses. Claro que durante un proceso de este, hubo muchas experiencias y muchas disputas con los partidos políticos que querían dirigir la greve. Y claro, también con la imprensa tradicional, la prensa empresarial, que siempre estuve del lado de la presidencia de la universidad, en fin, tratando de nos rechazar y todo más. Entonces, hubo compas que comenzaron a pensar que sería muy importante hacer su propia comunicación. Y con esto surge en este momento tanto lo que llamamos el CMI, que surgió un poco antes, que es el Centro de Media Independiente en Brasil, que nos ayudó pocos meses después a formar la Radio Várzea. Entonces había compas que estaban militando, trabajando en CMI, y que también ayudaron a hacer la Radio Várzea para que se tenga una radio libre, llamamos libres allá, o sea, una radio libre, porque hay una diferencia con las radios comunitarias, después podemos explicar. Uh-huh. Una radio libre que pueda producir su propia información y puede tocar su propia música y todo, y producir como nosotros bien queremos, ¿sí? Porque creo que es comunicación también es una cosa que es un derecho. Uh-huh. Y bueno, somos calados siempre por los grandes medios. Entonces surgió con esa experiencia después de la huelga para, vamos continuo. ¿Qué vamos a hacer después de la huelga? Siempre este pensamiento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una radio para producir. Y bueno, así se empezó la radio en 2002. La radio estuvo muy buena y siempre en el aire. Después, a partir de 2005, también en la internet, por el servidor libre que es Orelha. Que bueno, te ayuda también, está junto con nosotros, muy bueno. Bueno, cuando llegó el año de 2006, hubo la primer gran represión contra la radio, porque claro, estábamos en el aire y nosotros estábamos en la misma frecuencia que se habla acá, la sí, frecuencia. De una gran radio, de una gran poderosísima radio, un gran conglomerado de comunicación monopolista, que se llama Bandeirantes, que tiene radio, teles, muchas radios distintas. Uh-huh. Estábamos en la radio Bandeirantes, que es la principal, que es de noticias, en un partido de fútbol, de un clásico muy importante en São Paulo, y nosotros entramos en el aire en este momento también, en un domingo, que es un día más con más audiencia. Esto fue lo que dejó los patrones de Bandeirantes muy cabrones con nosotros. Ellos mandaron la Policía Federal para procurar, junto con la Anatel, que Luisa va a explicar, que es la Agencia Nacional de Telecomunicación, para cerrar nuestra radio. Quebraron nuestra antena, llevaron nuestro transmisor y todo. Esto es así desde siempre. Entonces, desde este momento, tuvimos más 2 visitas de la Policía Federal y de la Anatel. Una que logramos escapar, huir con los equipos, y otra que no. Y también ahorita, desde 2009, como hubo muchos procesos de la justicia contra la radio, están intentando de culpar lo presidente de la universidad, porque es un espacio de la universidad. Entonces ellos no están queriendo que nosotros tenemos nuestra radio allá, entonces están también quebrando siempre nuestra antena. Pues eso es bien importante ahorita, ¿no? Mencionábamos antes de este bloque, que nos iban a contar un poco de la historia y de cómo, en qué momento están, ¿no? Con esto diríamos, ¿cuál es el contexto en el que ahorita se encuentran las radios libres? Que nos dices que hay una diferencia también allá, ¿no? Podrían tal vez compartirnos un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se conforma esta su radio libre, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Brasil, tenemos, como Luis acaba de decir, la Anatel, sí, que es la agencia nacional, que controla todo el espacio electromagnético, como podemos decir, de las ondas del aire. Sí. Y entonces nosotros llamamos esto como, son controladas como tres grandes familias en Brasil, que controlan la comunicación. Que controlan toda la comunicación de tele, de radio, son como un cartel, son casi un cartel, no sé cómo decir, que de prensa también, están todas relacionadas allá. Entonces decimos que hay un latifundio electromagnético, sí, de que está todo compartido para esto, que somos libres y somos ilegales, porque voy a explicar la distinción entre los horarios. Pero nosotros entonces nos intitulamos como un movimiento de ocupación. De ocupación del latifundio electromagnético, ¿sí? Mole, se llama el mole. Sí, mole. Mira, sí. Mole oaxaqueño, en su mole. Sí. Esto se da porque las radios libres, que son ilegales, llamadas como las radios piratas allá, no son, en muchas veces son perseguidas y son difamadas porque es una práctica ilegal que te da cárcel por como cerca de 3 años, pero que sé, por la ley. Sí. Se te pegan como en un flagrante, sí, que llamamos. Entonces es un crimen peligroso que todos se quedan con muy miedo de hacer radios por ahí, pero hay muchas radios libres. Sí, radios piratas. Porque en Brasil, para se tornar una radio comunitaria, tiene que está todo cercado por una serie de restricciones, ¿sí? Que hacen allá para que no sea tan libre. Así como hay que tener una distinción de cargos dentro de la radio para que asignen los papeles. Uh-huh. Para empezar, son procesos complicados, complejos, sí. Imagino lentos, ¿no? Es muy lento, sí. Casi 5 o 6 años para tener una outorga. Sí, para empezar se queda en una cola muy, muy larga de sí. Muchas gentes, porque hay muchas solicitaciones para hacer una radio comunitaria. Entonces, el día que logra a legalizar tu idea de hablar libremente, no tan libremente, hay que quedar en una misma frecuencia. Todas las radios comunitarias se quedan en una misma frecuencia y tienen un perímetro de alcance, sí, de dos kilómetros, que es muy poco allá, con todo espacio, sí. Entonces, mira, si hay un barrio como hay como Grajaú en São Paulo, que hay como 1 millón de personas, solo puede haber como 2 radios, porque porque es la misma frecuencia que se puede ocupar. Ah. Entonces se ocupa acá, para 2 kilómetros para acá, 2 kilómetros para allá, una otra radio. No se puede tener otras radios compartiendo el espectro, el espacio. O sea, todo lo que lo hacen haciendo esto para es como nada, porque se queda una única frecuencia, todas las otras son para las radios privadas, que hacen mucho dinero, están, como dice, relacionadas a familias muy ricas, en todo con la tele, con toda la prensa. Son todos, hablamos que están con todos los mismos sotaques, ¿sí? ¿Sotaques? Es, que se hace acento, forma de mismo decir, acento, la mismo misma, acento. Sí, sí, mismo acento. El mismo acento que las mismas músicas. Las mismas propagandas, noticias. Todo que se pasa siempre lo mismo, el mismo que va a verse ligar la tele o se compra el jornal. Ajá. Entonces, nos hablamos que también, para que se cambie la idea de quien habla no es quien escucha, y quien escucha no, nunca va a hablar para todos. Entonces, para nosotros, lo que nos gusta más en la idea de ocupar este latifundio electromagnético, es para que podamos hablar lo que quiser con nuestros propios acentos y con nuestras propias formas de decir, sobre lo que nos gusta, sobre

Medio Oriente, Palestina, África mágica y América Latina. Somos paz, somos más, no doblaremos las manos jamás. Resiste, seguro que un mundo mejor existe. El tiempo corre y no hay marcha atrás, no hay retroceso. El hombre, el individuo, sigue en busca del progreso. Y perderán técnicas, fracasarán sus tácticas. Tecnología de guerra reemplazada por la didáctica. En práctica, busca alcanzar tus pensamientos. Para ellos no hay prisión y van más allá del tiempo. Solo observa, atento y cuestiona lo que pasa. La peor esclavitud es la que causa la ignorancia. No ser fugitivo ni permanecer cautivo. No rendir cuentas a nadie, el compromiso es contigo. Sobrevivir la asfixia, moverte siempre a prisa. El día de mi suerte se acerca y no requiere visa. La causa, la lucha, lo que el corazón escucha. No creas en todo lo que ves, pues la mentira es mucha. Y regresamos al mitote, aquí su compañero Toribio y el mitotito del otro lado. Esa. Estamos con los Luises, las Luisas, de Brasil. Y bueno, los compas, para quien no los había escuchado o si los alcanzaron en medio de la transmisión, no son mexicanos, son brasileños. El latifundio electromagnético también lo tienen allá. También tienen a esos monstruos, también tienen a esos cárteles de la televisión de paga. Sicarios del aire. Esos sicarios del aire, y parece ser que estamos viviendo la misma situación en todo el continente. Y podemos decir que casi en todo el mundo. La situación de los medios libres se ha acercado de diferente manera, la hemos vivido de diferente manera. Estamos en una ciudad que se ha transformado a partir también de los medios, de la gente, cómo fue construyendo los medios, de la toma de los medios, y que creo que lo que nos están contando ustedes es prácticamente eso, ¿no? Están tomando los medios, están tomando la palabra. ¿Cómo se encuentra su radio, cómo se encuentra su espacio con otros? ¿Qué está pasando? ¿Hay otras radios que se están animando a esto? ¿Se sienten en un movimiento? ¿Cómo es? Bueno, hay muchas radios libres, sí, que tenemos más contactos, que son las radios libres, y también tenemos un poco de contacto con las radios comunitarias, sobre todo por una solidaridad. Cuando la policía entra y roba las cosas, hacemos fiestas, o si hay un transmisor que está descansando, pasamos para los otros compas que perdieron su transmisor. Pero creo que se podría estar mejor la organización. Sí, nosotros tenemos un sitio, radiolibre.org, solo pone radiolibre.org, bueno, que es un rizoma. Radio Libre con B corta, con B chica, sí, Radio sí, Libre sí. Con B chica, sí. .org. Org, sí. Nosotros tuvimos dos encuentros este año, hacía mucho tiempo que no, hacía como casi 3 años que no nos encontrábamos. Entonces hay una solidaridad, pero no hay una acción colectiva, como por ejemplo todos transmitir una misma cosa al mismo tiempo. Entonces creo que hay que poner más en práctica ese tipo de acciones, y acciones más directas también contra el sistema, como ocupar la Anatel, hacer cosas para llamar la atención, que bueno, nosotros no queremos más la represión, no creemos en estos chistes, en estas mentiras que los poderosos dicen, que lo que argumenta es que una radio puede derrubar un avión, porque si sale de la frecuencia puede ocupar un avión, pero nosotros tenemos una frecuencia, una potencia muy flaca, no se llega a un avión y nosotros hacemos los transmisores y ellos tienen todas las exigencias de la Anatel para no interferir. Entonces es una mentira. Bueno, pero creo que hace falta un poco más de acciones directas, porque hay muchas radios. Creo que hay como libres, hay 20 radios libres en Brasil que están funcionando, y comunitarias, que son radios que son compañeras, uh-huh, también tienen una otra historia, quieren la legalización, respetamos, pero son importantes para sus comunidades también, por eso se llaman radio comunitarias, pero el proceso es muy lento. Sería muy bueno, estamos intentando de quedar más juntos, pero esa es un poco mi agonía particularmente, que se podría estar un poco mejor. Tenemos también un grupo de email, trocamos todo por allá, pero hay que se encontrar y hacer más acciones juntas, yo creo. Creo que en el 2008 aquí en México se abre también un panorama muy distinto para las radios comunitarias, para las radios libres. Con el presidente Felipe Calderón, ese personaje que hoy lo conocemos como un genocida, en el 2008 actúa contra las radios comunitarias, desmantela varias radios comunitarias, una de ellas fue Radio Tierra y Libertad en el noreste de México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es muy similar a lo que ustedes están contando, por eso creemos que la farsa, la mentira se está usando en todo el continente, era también con la excusa de ser pirata, ¿no? Atacaron la radio, se llevaron todo el equipo y el discurso que usaron en los medios de paga era el de son una radio que no está legalizada. Entonces empezaron a construir todo un discurso a través de la ilegalización. Acá en México estamos hablando de que somos alegales. ¿Por qué? Porque no aparecemos en la Constitución, no aparecemos como radios. Entonces no podemos ser ilegales, simplemente no aparecemos en sus leyes. Loco. Y en el 2008 también se da un ataque a una radio comunitaria que es la Radio Ñomdá, y el pueblo se organiza y logra sacar, porque hay que recordar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el Radio Escucha, que es la misma que aquí se encarga de hacer el proceso lento para las radios comunitarias, se articuló con la Policía Federal para ir a desmantelar las radios. O sea, no era solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino necesitó de un aparato policíaco militar para derribar las radios. Y creemos que lo que ustedes están generando, lo que se está generando aquí en México y en muchas partes de América Latina, pues es un movimiento que está tratando de crear nuevas voces, que está tratando de llevar las voces que ya existen, las voces de los pueblos, de los barrios, de los colectivos, hacia otro lugar. ¿Cómo se siente en su radio esta posibilidad de llevar una voz más a las ondas, al espectro electromagnético? Sí, a nosotros es muy interesante porque nos quedamos en el centro de la universidad, que es muy grande. Entonces nuestro alcance de nuestra radio no es muy grande, pero es principalmente para la antena voltada para lo que lo CRUSP, que es donde la moradía, la vivienda. ¿Cómo? La vivienda estudiantil, sí. Entonces es para yo estoy esto es para que pase un poco y pegue un poco del barrio que estamos, pero lo principal es que no, nosotros conseguimos hablar con quien está cerca y quien pueda venir a hablar, ¿sí? Esto ya se pasó en algunos momentos. Nuestra idea es justamente esta, que creo que nos sentimos muy bien, porque cuando estamos en la radio hablamos de lo que queremos hablar y hacemos nuestros programas como aquí. Y allá es muy bueno porque te vas a casa y vas a olvidar su amigo, vas a olvidar a alguien que conoces, ¿sí? Y hablando de algo que te es muy familiar. Y así es lo mismo cuando los van a oír. Esta es la idea. Ese es un sentimiento de comunidad. Es eso, nosotros no queremos que toda la gran ciudad enorme como es el DF, la ciudad de São Paulo, nos escuche. Queremos que, bueno, si pueden nos escuchar por la internet, que bueno, pero queremos que abra muchas radios en todos los barrios. Entonces eso es que empezamos a hacer. A nosotros nos gusta salir mucho para hacer talleres en los barrios, y para demostrar que sí, que es posible hacer una radio, que es posible tomar la técnica, para que nosotros no tenemos la distracción de la técnica, porque sí, es muy posible. Entonces, que es posible hacer una comunicación que sea de nosotros. Y mismo, bueno, hay cosas que no sé que Luis escucha y que quiere poner en la radio. A mí me gustaría escuchar. Esa es también una forma de hacer arte también, de pensar en las cosas con un micrófono que es abierto, un espacio que tú puedes hablar y ser escuchado y discutir. Entonces, a nosotros nos gusta crear más radios, ¿sí? Como nos ayudaron a crear también la nuestra radio, queremos ayudar a crear otras radios y logramos algunas y otras que fueron por un tiempo y pararon, y así es la militancia. Hemos estado diciendo en México, en el movimiento de los medios libres, hemos estado diciendo: no odies los medios, haz los medios, tómalos. Entonces creo que es lo que están haciendo como ustedes, como compañeros y compañeras en Brasil, y que creo que intercambiamos mucho, ¿no? Creo que estamos en este intercambio, es escucharnos, ¿no? Es como vernos en un espejo, y que creo que eso es lo lindo, ¿no? Vamos a quedarnos con esto de la técnica, vamos a hablar un poco más esto de las voces. Estamos aquí en el Mitote, en su radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Vámonos con una rolita, a ver con qué nos sorprenden los compas por allá en cabina. Como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales. Nuestra tragedia es un crimen. Esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Migrantes ilegales. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Amaneceré mata. Mirando al mundo al revés. Amaneceré de guerra, mirando el mundo al revés. Amaneceré de dolor y muerte, mirando el mundo al revés. Sueño de esperanza, de vivir, mirando el mundo al revés. Sueño de la infancia, de seguir, mirando el mundo al revés. Como la ve, como la ve, mirando el mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé, mirando el mundo al revés. Salve, salve, estamos começando mais um programa aqui da Rádio Várzea e Rádio Tlayuda, unidas, juntas, com a potência de maíz. Salve, salve, com a potência do maíz e com a potência do rio também. Que viva as rádios livres, as rádios comunitárias e os meios livres. longa vida a todos, todos esses meios e todos os que ousam falar. Porque isso não é um crime. Hablar não é um crime. Então, que viva a liberdade, que viva as rádios livres. Vamos, juntos. Já os escuchou, querido e querida Radio Escucha. Estão escuchando a los compas, las compas de Radio Barcia, una radio libre, una radio que ocupa el espacio electromagnético, que ocupa el latifundio, ya nos lo dijeron. Y pues aquí estamos de vuelta, nos estaban contando cómo se ha desarrollado, cómo han estado trabajando en su espacio. Y también nos hablan de esto, de ser una múltiple voz, de crear voces múltiples, de crear otros espacios, de que nos escuchen desde diferentes lugares. Queremos, me quedé un poco con la duda y también para compartir con el Radio Escucha esto de la técnica. La gente se ha animado a construir más, esto de la tecnología a veces nos da miedo. Vimos desde diferentes lugares, de hecho vemos el centro de medios de Brasil, lo conocemos, así es como nos hemos enterado de muchas cosas que pasan por allá, conocemos servidores autónomos, supimos de un encuentro de gente que está trabajando con servidores autónomos en Brasil, sabemos de gente que está trabajando con transmisores, nos han llegado transmisores brasileños, entonces... ¿Qué está pasando? Porque creemos que está pasando algo ahí interesante en territorio brasileiro. Sí, eso es verdad. Hay unos compas que son muy buenos con la tecnología, que es impresionante. Ellos están siempre muy dispuestos a nos enseñar. Claro que la técnica es muy difícil, porque mira, las personas cuando miran una radio tienen miedo porque no saben qué hacer con el mixer y con el micrófono al mismo tiempo. Entonces, el primer paso es mostrar que mira ese mixer, aquí sale el sonido, aquí se entra el sonido, aquí se sale para el transmisor, que hay un cabo que va hasta la antena, y así se dice. Hay que explicarlo básico, porque las personas no tienen esta noción. Bueno, para allá de esto, que es un paso muy importante, o sea, mira, usted logras a empezar una radio, si tú quieres comprar un transmisor y todo, no es difícil y no es caro. Si hacemos fiestas y todo, conseguimos, logramos un transmisor de 25 o 50 watts, es posible. Y claro, hay un paso más adelante, que es un paso difícil. Yo logré, por ejemplo, hacer transmisores pequeños, como de para 800 metros, para hacer una broma en el bus, para cambiar la estación en los buses y todo. Pero para hacer un transmisor de 25 o 50 watts hay que tener un conocimiento más allá, más grande. Pero hay muchos talleres, tanto en Brasil como en Argentina. Tenemos compas que hacen, como hacen, quedan una semana juntos y hacen varios transmisores. Eso es increíble. Tenemos un compa que, si quieres el contacto, creo que ustedes tienen ya, después puedo hablar el nombre del chico, el chavo, que es muy buena onda y que siempre está muy dispuesto a hacer las cosas. Que nos ayuda bastante cuando tenemos problemas técnicos, pero sí, hay que experimentar, sí, hay que abrir el transmisor, ver cómo se pasa, porque así que se domina la técnica. Hay que intentar. Entonces creo que estamos en un buen momento del conocimiento de la técnica en la radio, pero no logramos hacer un gran transmisor, que es un poco más difícil. ¿Y cuando podemos intentamos hacer talleres? Sí, es así que sea, como talleres para que pasamos a aprender tanto los primeros pasos, como dice Luis, que es cómo se conectar, cómo se llega hasta los espacios de la radio, ¿no? No hay ningún para que logre ligar y ponga tu música que quiere escuchar y que los compas escuchen también. Pero estamos intentando hacer talleres para cómo se monta un transmisor, sí, que sí se puede, si usted tiene ganas en un poquito de paciencia para que aprenda paso a paso, que pueda escribir y que tenga un jeito de hacer usted mismo, usted y su compas. ¿Y qué puede pasar este conocimiento, sí? ¿Qué puedes hacer otros talleres para otras radios poder, porque cuando, como dice Luis, muchas veces es difícil que la comunidad consiga como que comprar un transmisor, y cuando no se haya esa posibilidad de hacer fiestas para recaudar el dinero, se puede hacer usted mismo, ¿sí? Creo que es una otra cosa solamente, perdón, sobre lo en la internet, sí, estamos siempre en los medios libres también en internet, tanto nuestro sitio es radiolibre.org y también es farsia.radiolibre.org, si pueden traducir, y también estamos con, cuando estudiamos en la internet, porque la presidencia de la universidad nos cortó la internet, también hacemos por OREA, que es un servidor que soportamos cuando ellos nos han dado muchos talleres para saber manejar el sitio por nosotros mismos. Claro que para mantener un servidor que está en la otra universidad, claro, esos son compas que saben mucho, pero nosotros podemos hacer todo porque es libre, porque es plataforma Linux y todo. Entonces es muy bueno, nuestro email también es email de Rise Up, que es un email también más seguro y todo. Usamos Rise Up, hemos estado usando Orela, creo que andamos en las mismas, compas. Claro. Creo que es como, es algo que se está construyendo, y que creo que esto de estar creando puentes, creo que estar creando intercambios, nos lleva como a sentirnos, ¿no?, en ámbitos muy similares. Nos comentaban hace un bloque pasado para el Radio Escucha que les están diciendo que ustedes pueden derribar un avión con su transmisión, etcétera. Qué interesante es escuchar esta historia, que se dijo lo mismo con una radio que está dentro de una universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Está la queridísima Radio Que Huelga. Y la Radio Que Huelga, el año pasado, a principios del año pasado, empezó a tener ataques a su radio comunitaria, y el gobierno empezó a decir que esa radio era peligrosa porque podía transferir, podía meterse adentro de las radiocomunicaciones de los aviones. Mire qué situación tan chistosa, ¿no? Sí. En Brasil, en México, las radios están tirando aviones. Mira, si eso fuera verdad, creo que la Al-Qaeda podría tener medios mucho más eficientes para derrubar aviones, ¿no? Muchas radios. Muchas radios apuntando para el cielo con las antenas. Eso es una coincidencia estrondosa, muy cabrona, horrible. Ya sabemos, es esto, las élites están siempre muy juntas. En la universidad que vivimos, creo que como acá en la UNAM, hay esta persecución que es muchas veces muy patética, ¿sí? Porque a nosotros nos corta la antena que ponemos en un día, se dejamos la antena afuera del predio de noche, en el otro día no está, o está quebrada, si está cortada al medio, y todos nuestros cabos están cortados, pero dejan allá como un sinal, como algo que dice, vamos a botarlo hasta que vayan a salir, ¿sí? Porque vivimos siempre en la eminencia de entrar la Policía Federal, habilitada por la universidad, ¿sí? Porque la Policía Militar, que es nuestra policía civil, que está siempre en las calles, fue autorizada por la universidad en cerca de 2 años o en 1 año a adentrar a la universidad. Entonces están siempre allá y ya están policiados, cosa que no lograba acontecer en otros tiempos, ¿sí? Pero vivimos en esa eminencia de 2 perseguiciones, porque allá no necesita más que la Policía Federal van a prendernos, porque nosotros no conseguimos transmitir en los últimos meses, porque compramos una antena, ponemos en el aire, en la universidad hace todo el papel de la Policía Federal, ¿sí? Nos amenazan, hay todo esto, no hay como hacer una fiesta por mes para que compramos antenas de cabos, porque no es tan fácil así, ¿sí? Entonces creo que la persecución dentro de la universidad es muy fuerte, porque hay una radio legalizada, ¿sí?, que es institucional dentro de la universidad, que es la Radio USP, pero es muy distinta, ¿no? A ellos nos persiguen, ¿sí? Hay que recordar que Brasil y su gobierno progresista nos han estado vendiendo esa idea del progresismo latinoamericano, de qué es lo que tiene que llegar a estos países, y vemos cómo esta progresividad está rompiendo antenas, está atacando radios, está atacando la comunicación, está atacando la libertad de expresión. Compas, un placer tener a los Luises de Radio Barcia por acá. Chido. Qué bueno de tenerlos. Un saludito a la banda de Radio Tlayuda que los está escuchando a través del Mitote. Viva el programa Mitote, viva Radio Tlayuda, a potencia del milho, más fuerte do que nunca. Y viva el milho también, viva ese povo lindo que es el povo mexicano que ya me deja con mucha saudade. Fomos muy bien recibidos y un beijo grande para todo México porque a gente es todo igual. Entonces, tamo junto. Viva el movimiento de ocupación del latifundio electromagnético, viva Mole. Tamo junto, internacionalmente, rompendo essas barreiras, essas cercas que nos cercam continentalmente e mundialmente, entre si e entre nós outros. Também nós nos quedamos com o sentimento de la saudade, que é tristeza, mas esperança de que algo vai estar bem chingón. En otras palabras, que viva también por ahí el Brasil, que viva la Amazonía, que vivan sus ríos, que vivan sus montañas, que vivan las favelas, que vivan todos aquellos luchadores y luchadoras brasileñas y brasileños que también han sido un gran ejemplo para nosotros y nosotros las mexicanas, los mexicanos, ¿no? Y pues acá andamos en la radio de ayuda con el Mitote, compartiendo Brasil, México, México, Brasil. Ahí la llevamos. Te esperamos allá. Y que nos escupen lo portuñol, ¿sí? Antes de irnos del Mitote, vamos a dejar aquí un compromiso con los compas de transmitir algunos programitas de Radio Barcia por Radio Tlayuda. Sería, creo que muy bueno, y mandaremos ahí algo de Radio Tlayuda para Radio Barcia. Por supuesto, de acuerdo. Eso está cierto. Un abrazo, un beso a todos los mitoteros. Ahí nos vamos con las compas en cabina. Y vámonos al Mitote porque se está acabando ahí toda la fiesta. Sí, por supuesto. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. ¿De qué la va a llevar, güera? Desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca, para los otros mundos posibles. Me da 2 de quesillo sin asiento, 2 de tasajo y 2 de chorizo con todo. Every time.